Bienvenido a Social Media Sin Censura, el único espacio digital en donde aprendes del complejo y amplio mundo de la tecnología y del internet sin mucho recoveco y sin mucho lenguaje rebuscado. En este podcast aprenderás de marketing digital, de social media y tendencias de una forma diferente y divertida. Y es hora de que dejes de escuchar esos falsos gurús del Instagram que no te enseñan nada y escuches Social Media Sin Censura, tu nuevo podcast favorito. Satisfacción garantizada o te devolveremos tu like. Conducido por Roosevelt Gordones. Hello, hello, un saludo para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Social Media Sin Censura. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Me extrañaron? Este episodio de hoy, o este tema que voy a tratar en el episodio de hoy, es un tema que nació en enero de este año 2022. Y dije, o sea, de hecho lo tengo aquí en mis anotaciones, mis mensajes guardados de Telegram. Porque dije, no, de esto yo tengo que hacer un podcast. Y es que, bueno, el servicio de fibra que estoy utilizando desde ese mes, desde enero. Ya tengo 3 meses, 90 días utilizando el servicio fibra inter o interfibra. No sé cómo se llama la vaina bien. Pero dije, voy a hacer un podcast de esto porque muchas personas me han preguntado. Muchas personas me han dicho qué tal, cuál es la recomendación. Y creo que haciendo un podcast, creo que aquí vas a poder sacar tus propias conclusiones. Te voy a dar las cosas buenas y las cosas malas que he probado en estos 3 meses. Los pongo en contexto. Muchos de ustedes me conocen y saben que yo vivía en los Valles del Tuy. Pues nada, pues, como Venezuela se está arreglando, como hay ahora una bonanza económica, pues desde el mes de noviembre del año pasado, finales de noviembre a diciembre, nos mudamos para los Altos Mirandinos, particularmente o específicamente en Carrizal. Sí, esto es como un intermedio entre San Antonio de los Altos y Los Teques. Y bueno, pues por supuesto, al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Cuando uno se muda, uno busca, bueno, cuáles son los servicios. Hay línea telefónica, hay agua, cómo es la cosa aquí. Llega el aseo, llega el clap, la bombona, cuál es el plan aquí, qué es lo que, cómo es la cosa. Uno tiene que adaptarse al sitio donde uno se muda. Y pues por supuesto, cuando nos mudamos, aquí había servicio de internet, pero internet por inter, pero el internet ese normal, de cable coaxial, de toda la vida, el de 10 megas que no llega ni a 3, etc. Bueno, ese que mucha gente conoce. De hecho, les comento, y esto es una anécdota, yo probé el inter cuando surgió esos planes espectaculares de inter, cuando el plan de inter de 10 megas era la verga de Triana, cuando era una cosa espectacular. Lo llegué a probar en Ciudad Bolívar, tenía un pana que en su apartamento de soltero, ya se podrán imaginar las vainas que uno hacía ahí, pero el pana a veces cuando estaba solo me decía, vente para acá, vamos a grabar, vamos a escribir en el blog, vamos a hacer cualquier cosa, y yo me iba para allá y disfrutaba de ese internet. Bueno, eso era ver películas, descargar cosas, juegos, etcétera, ver los tweetcams de Diosa Canales, en fin, las cosas que hacía uno en aquella época con ese internet. El internet de 10 megas de Inter era una grosería. Bueno, pasó el tiempo, Venezuela no se estaba acomodando, Venezuela se estaba degradando, y del servicio de Inter se vino a menos. Pero bueno, repito, como ahora Venezuela se está acomodando, pues Inter decidió sacar su servicio de fibra óptica. Y acá en la urbanización, cuando nos mudamos, pues como teníamos, ya les dije, teníamos el servicio de fibra, perdón, de internet normal, hicimos la pregunta, oye, mira, aquí hay posibilidades de poner alguna otra cosa, etcétera, porque de verdad que el internet deja mucho que desear. Y lo que nos dijeron fue, miren, espérense que en diciembre vamos a instalar internet de fibra. Viene la fibra óptica. Mira, eso fue, bueno, una maravilla en el edificio, hasta la junta de condominio. Dijeron, vamos a organizar una herramienta. Vamos a organizar una reunión. Vamos a hacerle a esa gente un sancocho. Vamos a esa gente los vamos a recibir aquí. Los vamos a dar cerveza, whisky y una carne en vara. Porque, bueno, imagínate tú, aquí en la urbanización, además que esto es una montaña, entonces aquí la gente, pues, aquí la señal de Movistar es mala, la señal de Digitel es la que más o menos funciona. Entonces uno aquí prácticamente está incomunicado. Entonces, bueno, pasó todo diciembre, nada, no pasó nada, nos volvieron a engañar. Dijimos, bueno, nos vieron cara de inocentes. Y lo cierto es que la primera semana de enero, pues, volvió a aparecer la gente de Inter y nos dijeron, bueno, sí, prepárense que van a ir los muchachos, van a ir a hacer la instalación. Ah, ojo, en diciembre lo que sí se hizo fue la acometida. Vino una cuadrilla de sus carritos de Inter, rompieron no sé qué, fueron instalando unos, me imagino que era eso, pues, como tal, hacer llegar el tema de la fibra y pusieron los cajetines en cada edificio. Creo que aquí en el conjunto hay 5 torres. Entonces a cada torre nos pusieron nuestros cajetines, hicieron llegar la cuestión, subieron a cada piso, entonces, es decir, hicieron llegar, estaba todo instaladito, nada más de router, de hacer pruebas y dale play, escoge tu plan. Eso supuestamente iba a ser para diciembre, pero nos dejaron nada más ahí con la fibra pelada, ya no es con el cable pelado, sino con la fibra pelada. Entonces en la primera semana de enero, pues nada, nos avisaron vía mensaje de la junta de condominio, miren, sí, van a empezar a llegar los técnicos. Bueno, pues nada, el día tal, los primeros días de enero, nada, fue la cuadrilla. Y bueno, busque los reales, raspe esa olla, porque uno dijo, bueno, hay que guardar los reales para comprar el router. Nos dijeron que bueno, que este internet era de alta velocidad y toda la cuestión, y funcionaba con un router distinto. Los que teníamos router TP-Link o qué sé yo de otras marcas, de esos router convencionales, no funcionaban. Así que bueno, nos tocó hacer la compra de un router. Nos clavaron, por supuesto, debo decirlo, un router que nos costó $80, pero que normalmente cuando tú lo buscas por ahí, lo consigues fácil, $35-40, ¿no? Entonces, bueno, ellos te hicieron la instalación, nos dejaron todo configurado y toda la cuestión. Cosa que me llamó la atención, y eso lo voy a mencionar ahorita entre las cosas buenas y las cosas malas, es que los técnicos que te visitan a instalar o activar, pareciera, no sé, corríjame si alguien de Inter llega a escuchar eso o alguien tiene conocimiento de esto, no, pareciera que no, ellos son tercerizados, ellos no trabajan para Inter. Y les digo esto porque, bueno, cuando vinieron vino una chica con una camisa de Inter y tal, ah, sí, no sé qué más, muy amables, por supuesto, siempre que son así para cogerte, son amables, pero cuando tú reclamas, te ignoran. Ya voy a hablar de eso. La chica súper amable, y entonces tomó nota de nuestros datos, los datos del titular de la cuenta y todo este tema, qué plan va a escoger, hay 3 planes y toda la cuestión. Entonces, cuando nos dice, bueno, para cada plan, para cada tipo de plan, hay un router distinto. Yo quise escoger el mayor router, aunque actualmente me manejo en el plan intermedio básico, y ya les voy a explicar por qué. Pero les comento esto porque los técnicos, los muchachos o los carajos que vinieron a instalar, no tenían uniforme de Inter, y ellos me dijeron, pues uno se puso a hablar con ellos y tal, y uno les dio café y toda la cuestión, y ellos nos dijeron, no, nosotros no trabajamos para Inter, Inter nos llama y nosotros hacemos la instalación. Entonces uno dice, bueno, ¿estoy en manos de quién? O sea, ¿a quién le reclamo? Y precisamente ellos hicieron la instalación y nos dijeron, bueno, va a estar en prueba, hicieron la configuración, pero al tercer día que hicieron la instalación, aquí dejó de haber señal en mi apartamento. Entonces yo le escribo, ¿a quién le escribo? ¿A Inter o al técnico? Le escribo al técnico. El chamo me dijo, mira, este es mi WhatsApp, escríbeme y cualquier cosa vemos. Le escribí, hola pana, saludos, mira, tengo este problema. El internet, pues nada, cero, está en 0 megas, no hay nada. Y todavía estamos en abril y yo todavía estoy esperando la respuesta. Entonces, ¿qué significa esto? Que bueno, cuidado allí, Inter, pues no sé si esto es tercerizado, no lo sé, pero eso me pasó. Pero bien, nada, les cuento esta anécdota, este prefacio, para que entremos en materia. Vamos con las cosas buenas y las cosas malas del servicio de Inter, de fibra de Inter, ¿ok? Cosas buenas, empecemos por lo bueno. Bueno, mira, nada, el servicio de fibra consta de 3 planes. El plan de 50 megas, de 100 megas y de 200 megas, ¿ok? Cuando nos hicieron la reunión, que nos dijeron esto, yo dije, mierda, o sea, voy a pasar de tener 1.5 megas en Cantevé, que tenía allá en los Valles del Tuy, pasé a tener 2 megas, casi 3 megas acá con el Inter normal de internet normal de cable coaxial. Pasar nada más a 50 o a 100 o a 200 megas, mira, eso es como que tú estés manejando un Volkswagen Escarabajo y te regalen un Lamborghini, una cosa así, o te compras un Lamborghini. Pues es una, la diferencia es abismal, abismal. Y entonces, pues, por supuesto, para engatusarte, para cogerte como es, no lo puedo decir de otra forma, para cogerte como es, ellos nos dijeron en la reunión que tuvimos en diciembre, miren, hay tres planes, 50 megas, 100 megas y 200 megas, y el primer mes de enero es de gracia, y les vamos a dejar puesto a todos el plan de 200 megas, para que ustedes se enamoren. Entonces, bueno, nada, espectacular, les puedo decir, espectacular. El chamo vino la chica, muy amable, nos tomó los datos, vinieron tres técnicos, jalaron el cable, la fibra, lo jalaron hasta el punto dentro del apartamento, instalaron el router, que nos cogieron con $80, instalaron un cajetín, no sé qué más, nos explicaron todo el tema, ta, ta, ta, ta, ta. Y finísimo, hicieron la configuración, la clave, dos bandas, hay una banda de 2.4 Hz y hay una banda de 5 Hz. Y bueno, una, dicen ellos, ¿no? Es el término que utilizan, la banda de 5 Hz es el internet rápido, ultra rápido, pero que no tiene mucho alcance. Y la banda de 2.4 Hz, dicen ellos, es la señal tumba pared. Porque bueno, tiene de largo alcance. Si estás en una casa o un apartamento grande, la señal llega. Entonces uno se maneja aquí con esas dos bandas. Entonces cuando viene la visita, uno le da el internet de poca potencia. Y normalmente para mi trabajo, para las conexiones, transmisiones, etc., utilizo el internet de más alta velocidad, que es el que da la capacidad máxima del plan. Entonces explico esto porque es bien importante conocerlo y por eso fue que ellos nos sugirieron el cambio del router y todo el tema. Esto tengo entendido, no sé, corríjanme, los planes de internet por fibra óptica, o bueno, no es los planes, es decir, esta tecnología permite que los routers dividan la señal en esto que les estoy diciendo de 2.4 Hz y 5 Hz. Por un tema de tener distintos alcances dentro de los hogares, pues es por eso. El plan de 50 megas cuesta $30, el plan de 100 megas cuesta $40 y el plan de 200 megas cuesta $60. Hasta ahí, una maravilla en enero con los 200 megas, pero debo decirlo, yo soy fiebrúo, por supuesto, yo todos los días y todavía tengo la costumbre, a veces me paro en la mañana tempranito y lo primero que hago es revisar la medición del internet, hago un speed test rapidito allí para ver cómo está la cosa. Y en enero había internet de 200 megas, sí, se veía, bueno, las películas, Netflix y todo espectacular, YouTube, sí, por supuesto, 1080, todo espectacular, pero no era todo el día, es decir, los 200 megas eran 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, más o menos como hasta las 9, 10 de la mañana. Después había que si 80 megas, 90 megas, 100 megas, 120 megas. La tarde, 2, 3, 4 de la tarde, bajaba que si a 60 megas, 70 megas, 100 megas. Ya después en la noche, otra vez madrugada, 12 de la noche, 1 de la mañana, sí estaban los 200 megas. Yo sé que tú me estarás escuchando y me dirás, huevón, pero o sea, pasaste de tener 2 megas, 3 megas a tener 60, ¿qué importa? Ya voy a hablar de eso porque estas cosas hay que analizarlas. Pero lo cierto, les cuento tal cual lo que me pasó, tal cual mis análisis y mis mediciones, y estas cosas son bueno saberlas. ¿Otra cosa buena? Bueno, por supuesto, la instalación fue bastante rápida. Como les digo, nos habían prometido para diciembre, vinieron, hicieron la acometida abajo, rompieron hicieron como una canaleta por un lado, instalaron unos cableados, una cuestión, y dejaron, vinieron piso por piso, instalaron ahí unos cajetines. La instalación fue rápida. Ellos tardaron aquí en el apartamento como 2 horas, tomaron café y tal, y uno conversó con ellos y todo el tema. La instalación de verdad que fue bastante rápida, no fue tan traumática como otras instalaciones que yo he visto, gente que se echan toda una mañana, instalaciones de Cantv, he visto que vienen los tipos, hasta bueno, les das café, les das un sanguchito, se van, vuelven, o sea, duran todo el día, te quitan los $100 que cobra, que esa es la tarifa de Cantv, tengo entendido, y no te resuelven el problema. Aquí les digo, esta gente duró más o menos 2 horas en mi apartamento, fue bastante, bastante rápido. Con todo configurado, claves puestas y todo instalado. Otra característica buena, otras cosas buenas que tiene este servicio, Bueno, que si se va la luz y tienes un UPS, puedes seguir conectado a internet. Ojo, les comento esto porque fue una de las primeras cosas o de las premisas que nos dijeron cuando nos anunciaron que este servicio venía. Cuando los técnicos instalaron, me dijeron eso: cómprese un UPS, instálelo, conecte el cajetín de la fibra, conéctelo al UPS y conecte por supuesto el router para que tenga Wi-Fi al UPS. Y si se va la luz, usted va a tener perfectamente funcionando su internet sin ningún problema. Yo ahorita estoy por comprar el UPS, no lo he comprado, pero les menciono esta característica porque eso está genial. Normalmente aquí en esta urbanización, o donde yo estoy, o en esta zona, no se va mucho la luz. Y ojo, toco madera, porque en estos días estaba dando un taller de Telegram sábado y domingo, y bueno, el sábado espectacular, de verdad que el internet es bastante estable. El sábado fue una maravilla, pero el domingo, mire, se fue la luz como 8, bueno, como 8 no, la luz se fue 12 veces. Durante el taller se nos fue 4 veces la luz. Qué pena, a mí me da pena y me da rechera, que oye, si tú le estás ofreciendo a alguien un servicio, una capacitación, tú estás dando algo, etcétera, y en ese momento se te va la luz o se te cae el internet, quedas mal, ¿no? Aunque mucha gente hoy día entiende, pero aunque la gente entienda, a mí me da vaina, porque bueno, o sea, tú estás dando un servicio, además de una capacitación, tú estás dando un servicio y se supone que las personas que lo están recibiendo deben recibir el 100% de lo que tú prometes. Esa es mi premisa, ¿no? Y bueno, me pasó eso, se fue la luz y yo dije, si tuviera el UPS, bueno, chévere, pate bola, no pasa nada porque sigo con mi actividad. Entonces, bueno, les comento también, este podcast es muy experiencial, por eso que les estoy diciendo. Otra característica buena de este servicio es que, de verdad, les digo, es bastante estable. Es bastante estable, mucho más que el servicio anterior, el de internet coaxial, el tradicional. Aunque hay sus fallas. Como les digo, durante el mes de enero yo siempre estuve todos los días hacía las mediciones. Mira, tenemos 200. Hubo un día que medí y teníamos 220 megas. Yo dije, verro, o sea, un orgasmo, de verdad, increíble, les digo, increíble. Hasta yo, normalmente yo no utilizo Netflix, porque tengo mis caminos verdes para ver series y películas, y solamente para probar el internet en enero pagué Netflix y pagué Amazon Prime, y les puedo decir que bueno, disfruté un montón las películas en alta definición, descargar películas, etcétera, un montón de cosas, de verdad les digo, espectacular. Pero debo decirlo, el servicio es estable, pero no siempre estaba en esos 200 que ellos prometieron. Llegó febrero, terminó marzo, ahorita estamos en abril, y bueno, yo decidí, después de ver lo inestable del servicio, a ver, no lo inestable, corríjome, la promesa, fíjense, yo hablo de la promesa de servicio. Si tú, Inter, me prometes 200 megas, esos 200 megas deberían ser la mayor parte del día. Ya, o sea, ahí no hay otra cosa. No me digan que no, que en Venezuela, pero es que es porque es Venezuela, pero es que el chavismo, pero es que el socialismo, el mierdero. No. A mí no me vengan con ese cuento. Si tú me prometes una dona con Nutella, pana, si yo muerdo esa dona, adentro debe haber Nutella. No me des arequipe, no me des chocolate nusita, no me des, no, un chocolate con sabor a, con olor a, no. Yo quiero Nutella, brother. Yo estoy pagando Nutella, dame Nutella. Entonces, ellos en enero prometieron, ellos dieron enero de gracia y prometieron que íbamos a tener los 200 megas. Por supuesto, si es regalado, tú no puedes ponerte a exigir. En febrero empezó a llegar la factura, por supuesto. Ahí sí. Entonces, yo empecé a medir y dije, no, ya va, espérate. De los 200 megas, no tuvimos los 200 megas todos los días. Entonces dije, vamos a quedarnos con el plan más bajo, el plan de 50 megas y listo, porque 50 megas es más que suficiente. Uf, subes un video de YouTube, un video que dure 40 minutos, 50 minutos de YouTube, puedes subir fácil en 3, 4 minutos. Que antes me echaba fácil, les digo, antes me echaba fácil para subir un video de YouTube o para hacer una transmisión vía streaming a YouTube o en Telegram, me echaba fácil para subir un video 4 días. Y para hacer un streaming horrible, quedaba uno hablando con... No se entiende. Entonces, tener 50 megas, yo dije, yo creo que nos podemos quedar con el plan de 50 megas. Es más que suficiente para ver series, ver películas, trabajar, cursos, transmitir, subir, cargar, descargar, etc. Y chévere. Entonces, bueno, hicimos el cambio para el plan mínimo. Afortunadamente nos dejamos coger por el fue una buena decisión esa acogida del router de los $80. Porque, bueno, ese router soporta cualquiera de los tres planes que existen actualmente en Inter de fibra. Pero he hecho la medición, me quedó la costumbre. Tenemos el plan de 50 megas, pagamos $30 al mes. Y la mayoría de las veces en el día tenemos 50 megas. De hecho, a veces mido, no sé, estoy almorzando y agarro el teléfono. Tenemos 40 megas, 42 megas de carga. Y de descarga, 30 megas. Entonces, ¿el servicio es bastante estable? Sí. ¿Cumples la promesa de que si yo estoy pagando 50, debería tener 50 siempre? No siempre es así. Ojo, también tengo que decirlo, las mediciones las estoy haciendo desde el teléfono, de forma inalámbrica. ¿Ok? Ojo, yo estoy aquí siendo completamente honesto y transparente. Un día pues conecté la laptop directo al router con cable y tal. Y por supuesto, sí, los 50 al pelo, en carga y en descarga. Normalmente por Wi-Fi, por supuesto sabemos todos que se pierde un poco la conexión y tal. Entonces de los 50 megas yo hago las mediciones, a veces hago 2 mediciones al día, 3 mediciones al día y tal. A veces hay de 50 megas y 40 megas. Lo menos así que he visto que hemos tenido, que sí, 25 megas. Tenemos 25 megas en descarga y en carga tenemos 18 megas, por ejemplo. Que es más que suficiente para hacer un live de Instagram, para hacer un streaming. Así que, como les digo, no es siempre. Pero no es 100% estable, ¿ok? No es 100%, digamos, el servicio no es 100% balanceado. Esto hay que decirlo. Entonces, bueno, esas son las cosas buenas, ¿verdad? Interesante. Es una buena opción. Vamos a ver lo malo. Ahora sí voy solamente con las cosas malas para que tú me escuches y tomes tu decisión si contratas este servicio o no. Formas de pago de Inter. Inter, por favor, gente de Inter que me está escuchando, ¿cómo es posible que una empresa tecnológica en pleno año 2022 solamente acepte bolívares y CLE? ¿Cómo es posible, Inter? O sea, yo entiendo que la moneda de Venezuela es el bolívar, lo puedo entender perfectamente. Pero pana, para tener una cuenta en CL tienes que tener una cuenta en Estados Unidos. Inter, tú lo sabes. Tú lo sabes, gente de Inter, gerente de mercadeo de Inter que me puedas estar escuchando. Entonces, brother, o sea, acepten otra cosa. Miren, es que me harían hasta feliz si aceptaran PayPal. Que PayPal es una mierda, pero mira, o sea, acepten Uphold, acepten criptomonedas, brother, Bitcoin, no sé, qué sé yo, Dash, Zcash, no sé, acepten criptomonedas, vale, actualícense con tantas billeteras que hay, Reserve, un palazo si aceptaran Reserve. De verdad que sí. Hay muchísimos wallets, muchísimas billeteras para que ustedes se actualicen con esto. Mi pregunta para las empresas tecnológicas hoy día es, ¿por qué carajos no aceptan otras formas de pago? Entonces muchas empresas se centran solamente en los bolívares, en dólares, en efectivo, pero bueno, tiene que estar George Washington con la cara planchada. No aceptamos un George Washington viejo, tiene que ser un George Washington quinceañero. Si el billete está arrugado, si el billete huele a sudor, si el billete lo tocó un camionero, no sirve. Entonces, coño, faciliten las cosas, ¿vale? Para pagar. Yo particularmente no tengo cuenta de CL. Acepto CL porque tengo Reserve y a mis clientes que están afuera que quieren pagar por esa vía, los acepto gracias a Reserve. Pero yo no tengo cuenta en Estados Unidos y no tengo cuenta en CL. Entonces, esto es algo que deben considerar. Y pagar como por el tema de bolívares. Bueno, todo el mundo sabe cómo son las plataformas bancarias de nuestro país, que no se está arreglando un carajo. Nuestro país no se está arreglando. Entonces, oye, vale, por favor, otras opciones más modernas. Inter, ustedes son una empresa de tecnología que no tienen además 2 días en el país. Modernicen eso un poquito. Otra cosa mala que tiene este servicio es el soporte telefónico. El soporte telefónico, si tú tienes alguna falla o alguna caída, es lento. Lo repito, lento y malo, ¿ok? Lento y malo. Les menciono esto no solamente por el servicio de fibra que no ha surgido, no hemos tenido una caída, así que mira, se cayó un solo día se cayó el servicio y nosotros, mierda, se cayó el servicio, ¿qué pasó? Intentamos comunicarnos por teléfono y nada, o sea, todavía estamos esperando, de verdad, no responden al teléfono y tú te metes en el sitio web Y en el sitio web debería haber algo que dijera, o un soporte telefónico, o algo, algo, debería haber algo que te atendiera por ahí. Mira, es que hasta un chat por WhatsApp, vale. Algo por allí que te diga, miren, sí, disculpen, tenemos una falla ahorita en Boconó. Y de verdad se cayó una antena, no sé, llegaron unos cuatreros y se robaron los cables, rompieron la fibra. Informen de algo. La gente está pagando, y no son dos bolívares, la gente está pagando dólares. O sea, es un platal, están pagando un billetal. Entonces, la gente, sus usuarios, sus clientes, requerimos servicio. Atiéndeme, atiéndeme y dime, mira, pana, sí, mira, el servicio se jodió. Mira, llegaron unos choros, llegaron los sobrevivientes del coqui, explotaron, lanzaron una granada y explotó. El servicio está una cuadrilla dirigiéndose al sitio, no hay internet. Ahorita pedimos disculpas y listo. Atiéndeme, por lo menos atiéndeme. Que el cliente molesto te va a aventar la madre. Es parte de la jugada. Es parte de la jugada que si tú das mal servicio, uno se arrecha y forme peo. Yo soy un cliente que forma peo. ¿Por qué? Porque si estoy pagando, tienes que darme servicio. Yo puedo entender que se caiga el servicio. Yo puedo entender que se vaya la luz. Yo puedo entender que se joda un router, que se queme una tarjeta madre, que se dañe una computadora, que se parta un cable. Yo lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que me trates como un perro y que me ignores. Que me dejes esperando en una línea telefónica o que no me dejes atiendas por un sitio web o por una mensajería. Eso a mí me molesta y me enerva, y hago 10 podcasts y lo menciono en las redes y lo digo a todo el que puedo, se lo menciono. Porque me estás viendo la cara de huevón y yo estoy pagando. Y creo que sí, los usuarios... tuviéramos más conciencia del servicio y exigiéramos nuestros derechos, habría menos empresas que dieran tan mal servicio. Así que Inter, punto negativo allí, señores, tienen que ser un tema de atención telefónica, entrenen a la gente. Les comento rápidamente una anécdota. El año pasado, no era con el servicio de fibra, con el internet que teníamos anterior. El internet lo pagó. No teníamos los bolívares X, Y, Z, y el internet lo pagó mi cuñado que está en Estados Unidos, y él pagó con el Cele. Hizo el pago y por alguna razón, pana, las aplicaciones fallan, las billeteras fallan. Eso es normal, yo puedo entender eso. Por alguna razón hicieron un cobro doble. Se descontó la vaina dos veces y a mi cuñado le descontaron, pum, doble. El monto eran, no sé qué monto les puedo decir, eran como $8 y descontaron 16, una vaina así, una mariquera, era una mariquera. No importa que sea una mariquera, no importa que sean $2, si tú me lo descuentas dos veces, tienes que resolverme mi problema. Entonces, bueno, nada, pues tuvimos que comunicarnos nosotros, mira, la transacción se descontó doble. Ah, pero nosotros no podemos hacer nada porque eso cae a dólares y eso lo revisa, eso cae en dólares en la cuenta de Cele y eso, yo soy una operadora, yo no tengo acceso a eso. Ahí es cuando a mí me entra el diablo y les digo, maldita sea, o sea, si eres chévere y me sonríes para cobrarme, pero para darme una atención, darme una respuesta y darme una solución, me ignoras y me dices que no sabes qué hacer. Ahí es cuando los digo sin censura, anda al coño de tu madre, yo estoy pagando, ¿me entienden? Esas son las cosas que a mí particularmente me molestan, eso me pasó, nos pasó, ¿y qué tuvimos que hacer? Nada, esperar que pasaran para el próximo mes. Después de tanto llamar, llamábamos todos los días, mira qué hacemos. La mamá de la mamá de la mamá, es decir, la supervisora de la supervisora de la supervisora, porque además son burocráticos, no joda. Nos atendió una caraja, no sé, de mercadeo, de ventas, de cobranzas, no sé. Y nos dijo, bueno, miren, como les cobramos dobles, vamos a dejar ese dinero para el próximo mes. Está bien, me diste una solución, pero tuvieron que pasar como 2 semanas para que me dieras respuesta. Y si ese dinero yo lo tenía para, no sé, para comprarme unos condones, para comprarme una hamburguesa, mi cuñado lo tenía para pagar gasolina, qué sé yo, o sea, lo que la gente haga con su dinero. Si ven, el tema del servicio y la atención al cliente es un tema que en Venezuela, que la gente dice que Venezuela se arregló, Venezuela no se arregló un coño, Venezuela se arreglará cuando cambiemos, por supuesto, de gobierno y cuando la gente cambie de mentalidad. Habrá gente que tendrá 200 megas de conexión y habrá gente que irá para el concierto de Daddy Yankee y todo lo que ustedes digan. Pero eso no significa que Venezuela se arregló. Pero me estoy desviando. Sigamos con algunas cosas malas también de este servicio. Cuando hay errores de ellos, se hacen los locos. Ya les mencioné la anécdota esta. Se hacen los locos. Si me cobraste doble porque hubo un problema en el sistema XY, falló la luz... qué sé yo, porque los problemas tecnológicos suceden y eso hay que entenderlo, no podemos ser intransigentes. Pana, está el factor humano, el factor humano que interviene, que explica, que da razones y que soluciona o que hace esperar de una forma agradable. Entonces, ojo allí, Inter, ahí están raspadísimos, raspados, raspados. Otra característica mala de este servicio y de Inter en general, ellos son muy buenos para cobrar. Uf, no joda. Inter, Digitel, Movistar, estas empresas tecnológicas en Venezuela, para cobrar, para que tú les des dinero, son ingleses. Si el día de pago es el 3 a las 12 de la noche, ya te están cortando el servicio. Son puntuales, brutales. Los felicito. Los felicito por su puntualidad inglesa. Pero para restituir el servicio, ay papá, mira, tú tienes que buscarte una tabla Ouija, búscate un santero, llámate un enchufado, búscate una cuadrilla CanTV, habla con un pran. No. O sea, es una vaina que tú dices, en estas empresas de servicio, y particularmente hablando de Inter, si tú dejas que te suspendan, porque ellos primero te quitan el servicio y luego te suspenden como tal, te cortan pues el servicio, bueno, tienes que pagar reconexión, tienes que hablar con la mamá de la mamá de la mamá y tal. No dejen que eso suceda. Eso nos pasó el año pasado también y miren, es un fastidio. La verdad que les digo que es un fastidio, así que muy malo. Porque a mí me parece, y es una opinión como cliente, que si tú eres puntual para cortar, debes ser puntual, rápido y diligente para restituir. Entonces, ahí es cuando yo digo, esto es ley del embudo. Y aplica lo que también dicen los abuelos de uno, es que esto es, bueno, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Si me vas a cortar el servicio, porque de verdad me atrasé con el pago, no tenía plata, estaba mamando, no pude cambiar los dólares, etcétera, por el motivo que sea, me cortaste rápido, restitúyeme el servicio rápido. Eso, o sea, es un poco de igualdad allí para los clientes. Y otra característica mala, como les mencionaba, el servicio no es balanceado, o sea, la conexión. Como les digo, yo tengo el plan de 50 megas, que 50 megas es más que suficiente para cualquiera de ustedes que me está escuchando. Y a veces uno mide y tienes 40 de descarga y 30 de carga. A veces mides, tienes 50 de carga, 30 de descarga. A veces he medido, tenemos 25 de descarga, 48 de descarga. Es decir, debería estar balanceado. Es mi recomendación, mi sugerencia. No sé si es que algún tema técnico, algún tema de la infraestructura tecnológica de Inter, pero ese tipo de cosas pasan. Entonces, bueno, les aviso esto, les advierto esto para que tomen sus previsiones porque así funciona. He sabido de gente que también tiene el servicio de Inter y la cosa es así como que en la descarga tienes como que 30 y en la carga tienes 3. O viceversa, en la descarga tienes que si 6 megas y en la carga tienes 40. Entonces, oye, ese desbalanceo ahí de verdad que... Hay gente que necesita descargar cosas y hay gente que necesita cargar cosas. Entonces debería ser balanceado. Si el servicio es balanceado, pues te evitas esos problemas. Pero si el servicio es desbalanceado, desmejoras al que necesita o cargar o descargar. Cuidado ahí con eso. Que si recomiendo el servicio, sí lo puedo recomendar. Pero también les recomiendo que se llenen de paciencia. Por las características que les dije, las cosas buenas y las cosas malas. Además que, por supuesto... ¿Inter podría mejorar? Claro, con estas cosas que les dije, claro que Inter podría mejorar. Por favor, los que están escuchando esto, reenvíenlo, compártanlo en sus redes, en Twitter, en Facebook, publíquenlo por ahí en grupos de Telegram, en grupos de WhatsApp, reenvíen esto. Ojalá esto llegue a la gente de Inter. No he visto nadie por ahí que haga algún post. Esto no es una queja ni un reclamo, yo estoy diciendo las cosas como un cliente más. Y les estoy recomendando a mis escuchas, a mis suscriptores, que utilicen el servicio de Inter, pero tengan paciencia. Por supuesto que Inter podría mejorar. Y además que en el mercado ya hay otras opciones. Como Venezuela se está acomodando, ya hay otras opciones. Por ahí está Net1, por ahí está Galanet. Y además también Digitel ya informó que se va a meter en el servicio de la fibra. Buenísimo que haya opciones. Pero si todas las empresas de servicio tecnológico tienen un mal servicio como el que da Inter, es la misma mierda. No vale de nada que te cambies de Inter a Net1 o que te cambies a Digitel o a Movistar, etcétera, si la atención es mala. Entonces, ¿qué le puedo decir? Por eso les digo, ármense de paciencia. Si en tu zona, si en tu urbanización solamente hay Inter, pues nada, es un mal necesario. Pero no, tampoco es que es así tan malo. Ya les dije las cosas buenas, les dije las cosas malas. Ármense de paciencia. Oye, 50 megas es un avance. Esperemos de verdad que solucionen el tema de servicio que tengan que solucionar, las cosas técnicas que por esto del balanceo también lo solucionen. Y bueno, de verdad de corazón les digo que ojalá Venezuela sí se acomode y haya muchas ofertas de servicio y de internet, porque al haber muchas ofertas, los usuarios tenemos opciones a dónde irnos. El problema es que cuando no hay mucha oferta, pero hay mucha demanda, ahí pues la gente está desesperada por el servicio, eso encarece el servicio y las empresas, las dos o tres que hayan, hacen lo que le dé la gana. Yo siempre menciono esto con el tema de Movistar. Movistar siempre fue excelente, fue mi primera empresa de servicios telefónicos que contraté, de servicio celular, y era brutal, era muy bueno. Llegó Digitel, buenísimo. Movilnet, bueno, Movilnet no existe desde que lo nacionalizaron. Pero, o sea, el servicio de estas tres operadoras deja mucho que desear. Es malo. El que es menos malo es el de Digitel. Menos malo ahí. Y sin embargo, si llegara una empresa extranjera, WOM, Claro, Entel, en fin, no sé, si llegara otra empresa celular a Venezuela, pero su característica principal fuera el servicio, la atención al cliente, más allá del tema de conectividad que es necesario, créanme que eso sería un gran palazo al resto de operadoras. Así que yo lo veo como una gran oportunidad. Así que bueno, gente, gracias por escuchar este episodio de Social Media Sin Censura. Bueno, 30 minutos recorriendo nuestro mundo tecnológico. Sorprendente. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Cuéntenme, ustedes, déjenme los comentarios. ¿Ustedes utilizan Inter? ¿Qué tal? ¿Cuál es su experiencia con este servicio? ¿No lo han utilizado? Espero que con mi experiencia aquí y mi testimonio sirva para que tomen la decisión. Y de verdad que es necesario. En Venezuela adolece de buen servicio digital. Count TV dijo hace tiempo que iba a poner planes de no sé cuántos megas y tal, pero todavía seguimos esperando. Así que bueno, lo bueno es que hay opciones, ya están habiendo un poco más de opciones y ojalá todos tengamos una mejor conexión y por supuesto un mejor servicio. Así que bueno, nada, nos escuchamos en un próximo episodio. Gracias por estar allí. Bye bye.